llegaremos donde nunca nadie fue jamás. Es como un regalo que Dios nos entregó. Conocerte fue lo mejor. Oh, cada mañana al despertar quiero escuchar tu voz hablar, y en las tardes quiero salir, descubrir el mundo junto a ti, y en las noches quiero contar las estrellas contigo a mi lado. Te amo tanto. Dando gracias a Dios que nos unió y que por él vivimos, con él disfrutamos hoy. Mientras yo vivo te amaré, mientras respire te amaré. Eres para mí, yo para ti, ahora a tu lado he aprendido a sonreír. Mientras yo vivo te amaré, mientras respire. Dando gracias a Dios que nos unió y que por él vivimos, con él disfrutamos hoy. We

soldier boy in the street. Me a Biggie bro, me a Christian king. With that Jesus party, the Biggie mob them a do it. DJ IBS. Yeah, coming to my people, yeah. You just got to strive to live. Yeah, we've got to trust in the Mosa. No disrespect them. Estás escuchando Los Ungidos de Jehová. La élite de los DJs. You've got to do what you've got to do. Think positive. Yeah, we've got just to rise above ourselves. Petitions. No. Conquistando las naciones para Cristo. Try them no overcome. You can't stop that race till your time be done. Like them no know said that the king said come. Said I want to know. El mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso y mucho más, quédate aquí con DJ Abdiel, innovando para ti. Yeah. I want to know. Boom, bang, bang, connect! You wanna miss a move out of the window? You wanna know why I'm DJ, conquistando las naciones para Cristo. Yeah. Ruben, I saw coming out singing, I met the people that know them. You wanna know why the question I do with you? Oh, si mi Dios. I got the message. You know that's right, I'm a, that's right, I'm a, so winner.

Estás escuchando Los Ungidos de Jehová, la élite de los DJs. La élite de los DJs. Manifiéstalo, yo no podría callar lo que Dios me dio. Así que va mezclando música que te edifica. Que no quiera gozar, sé que tiene que venir. No te quedes ahí. Canta, canta, canta, porque Dios está aquí. Ahora escuchen lo que te dice, si lo grabó. Un ritmo que según algunos no es de Dios. Oiga, mi hermano, ¿cuál Biblia usted leyó? La hoja del Salmo 150 la arrancó. Ahí te manda que cante, que danza, que la ve. A ningún ritmo limitarte. ¿Tú crees que en el cielo solo hablaba la nación? También el reggae se canta. Que sí.

gun to hustle, chance to survive. Stand gun to live it, I'm trying to be wise. Most people don't understand how hard it was trying. DJ, conquistando las naciones para Cristo. The one who created and make our way clear and live this life without fear. I want to know. Estás escuchando los ungidos de Jehová, la élite de los DJs. De la meditación. Conquistando las naciones para Cristo. Hands up in the air, I'm gonna hands up in the air. Hands up in the air, I think I'm keeping.

Aguiar. Yeah. Madonna. A ti cantaré. La nueva generación de los DJs. Ese camino que eres tú.